Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y empezábamos con uno de los primeros éxitos que tuvo Sting en solitario, una canción de su primer álbum como solista, The Dream of the Blue Turtles, de 1985. Una canción que de hecho es una respuesta al que probablemente es su tema más famoso, que es Every Breath You Take, una canción que grabó con The Police. Y recordemos que Every Breath You Take tenía una letra supremamente posesiva, y Sting se dio cuenta de esto y dijo, no, tengo que escribir el antídoto, porque terminé haciendo una canción realmente algo siniestra y esa no era la idea. Así que escribió este tema, que creo que fue número 7 en los Hot 100 de Billboard, If You Love Somebody, Set Them Free. Vamos a continuar ahora con Stevie Wonder y una canción del que es mi álbum favorito de todos los tiempos, Songs in the Key of Life, de 1976, una canción que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard. El disco se ganó el Grammy al álbum del año, y esta canción es un homenaje a los grandes del jazz, como por ejemplo Count Basie, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald y sobre todo Duke Ellington. Esto se llama Sir Duke. You can feel it all over people. You can feel it all over people.

Alejandro Sanz nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de los grandes éxitos de su carrera, un tema de su álbum El Alma al Aire del año 2000. Quisiera ser, soy Emilio Sánchez, y ahora vamos a continuar con un éxito de 1996, un hombre que fue One Hit Wonder, solo tuvo esta canción exitosa, por lo menos hasta la fecha. El señor Mark Morrison llega ahora con esto que se llama así, Return of the Mac. Sabor de la Noche. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Estaban oyendo uno de los grandes clásicos de The Alan Parsons Project, una canción de su segundo álbum iRobot de 1977, que para mí es el álbum con el mejor sonido que ha habido de todos los tiempos. Pues no era para menos, el ingeniero era el gran Alan Parsons y es el tema I Wouldn't Want to Be Like You. Vamos ahora a continuar con un hombre que cuando se dio a conocer en los 80 fue con el nombre Terence Trent D'Arby. Hoy en día él se llama Sananda Maitreya, pero vamos a recordarlo con uno de sus primeros éxitos de 1987. Aquí está Wishing Well. Kissing like a bandit, stealing time underneath the train. Cupid by the Austin Valentine's to my sweet lover at May. Slowly but surely, just the time is more than I knew. Sweetly, softly, I'm falling in love with you. Wish me love, a wishing well, to kiss and tell. A wishing well, a butterfly tear. Wish me love. wishing well, to kiss and tell her wishing well. Crack dog shit. Play that fucking music right. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo una banda que fue One Hit Wonder, solo tuvo un éxito en 1976, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Por Wild Cherry, Play That Funky Music. Nos vamos ahora con otra canción que, si no estoy mal, también fue número uno en la misma lista. En 1990, por Whitney Houston, uno de los grandes clásicos de su carrera, junto con I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, I Believe In You and Me, I Will Always Love You, Saving All My Love For You. Esto se llama I'm Your Baby Tonight.